a una investigación para verificar si incurrieron en alguna irregularidad, dada la petición de los alumnos para conocer en qué se aplicaron los recursos económicos por concepto de colegiaturas y cuotas que ingresan a la normal de Tehuacán. En la normal de Teteles también hay un movimiento, las alumnas están exigiendo mayores recursos a la Secretaría de Educación Pública y también ha habido suspensión de clases. Y Econsulta reporta que 3 delincuentes vestidos con chalecos antibalas asaltaron a una cuentaviente en la 4 Poniente entre la 21 y la 23 Sur aquí en la ciudad de Puebla, a la cual despojaron de 700,000 pesos. El atraco se registró cuando la agraviada y unos familiares se dirigían hacia la terminal de autobuses Estrella Roja tras retirar dicha cantidad en una sucursal de Bancomer del barrio Xanenetla, donde fueron seguidos por los zampones. Al llegar al sitio fueron interceptados por al menos 3 asaltantes que los amagaron con un arma de fuego y les arrebataron la maleta en la que llevaban los 700,000 pesos. A una de las víctimas, un varón, le dieron un cachazo en la cabeza. Luego de ello, los ladrones se dieron a la fuga y los afectados solicitaron la ayuda de la policía. Siguen los asaltos a cuentavientes en la ciudad de Puebla e insistimos en la recomendación: no saque tanto dinero, intente más bien hacer una transferencia electrónica, porque es constante este tipo de noticias aquí en la ciudad de Puebla. 10 de la mañana con 8 minutos, vamos a dar una vuelta por el país. México. Los más de 100 obispos del país concluyeron que se ha desatado una verdadera crisis nacional ante el empeoramiento de la situación de violencia en el país, en donde muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza, al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y en algunos casos la lamentable corrupción de las autoridades. Este pronunciamiento fue leído por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, y el obispo auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rú García, quien funge como secretario general de la Conferencia del Episcopado. El primer párrafo de este documento, leído ayer por los obispos, asegura: basta ya, no queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más venganza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya, y que se suman a los miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país. Nos unimos, dicen los 100 obispos de México, al clamor generalizado por un país en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse, dice la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y elementos del cuerpo de élite del ejército mexicano detuvieron a Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, hijo de Ismael el Mayo Zambada García, jefe del cártel de Sinaloa. Esto dijeron fuentes extraoficiales al periódico La Jornada. El operativo se realizó la tarde de este miércoles en la comunidad La Estancia de los Burgos, cerca del poblado de El Salado, una de las zonas donde esta organización criminal ejerce un férreo control en el municipio de Culiacán. El periódico Radio 12, que circula en la entidad, informó que desde la mañana de este miércoles se observaron movimientos inusuales en el aeropuerto internacional de Culiacán y hubo fuertes operativos en El Salado y El Dorado, comunidades cercanas a la capital sinaloense. Las acciones fueron por tierra y por aire. De acuerdo con esta información, el Mayito Gordo fue trasladado al aeropuerto de Culiacán y ahí a la Ciudad de México, junto con un número no determinado de escoltas y gente del pueblo, quienes también fueron detenidos, publicó el rotativo. Vámonos ahora a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Y dudé decirle el mundo porque nos vamos a ir fuera de él. Nos vamos a salir de la Tierra en esta ocasión, fuera de la atmósfera, al espacio exterior. Y es que la misión espacial Rosetta llegó a su momento culminante. Un misterioso sonido proveniente del llamado cometa 67P ha despertado la imaginación y curiosidad de cientos de miles de personas en las redes sociales. La Agencia Espacial Europea publicó lo que llamó el canto de un cometa en la red social SoundCloud, y los comentarios pues no han tardado en publicarse. La comunidad científica ya sabía que los cometas, por ejemplo, tenían un olor repugnante, pero que cantaran, pues fue toda una sorpresa. Y mientras los expertos debaten sobre el origen de tan misterioso sonido en el ciberespacio, le propongo que lo escuchemos. Es un minutito 20 segundos y escuche usted lo que la Agencia Espacial Europea pudo captar del cometa G67P, en el cual pues ya se posó un satélite que lo va a estudiar. Ahí tiene usted el canto del cometa 67P. Según Karl-Heinz Glafmeier, quien es jefe del Departamento de Física Espacial de la Universidad Técnica de Braunschweig, así supongo que se dice, en Alemania, aseguró que para los científicos es sumamente emocionante este sonido que han captado, porque es completamente nuevo para ellos. No nos esperábamos esto y todavía estamos intentando entender la física de lo que está sucediendo. ¿Por qué este sonido? ¿Por qué lo captó esta sonda? Y sobre todo, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que la causa? ¿Qué efecto físico causa este sonido que ha maravillado a todo el mundo? Pues porque viene desde muy lejos. 10 de la mañana con 13 minutos, le recuerdo los teléfonos en cabina, son el 242-1280, el 232-7238. Escríbanos a contigopueblaradio@gmail.com. También nos puede contactar por Facebook en el perfil Contigo Puebla o en Twitter, @contigopuebla. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Diez de la mañana con 15 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto. Muy buenos días, Álvaro Ramírez Velasco, con tu agenda legislativa y seguimos con el tema del presupuesto. Luis Fernando, buenos días al auditorio. Pues sí, porque se ha ido retrasando un poco, no van tan colgados. Sí. ¿No? Van en tiempos, la meta constitucional, la constitución establece que el 15 de noviembre tiene que estar aprobado. Van en tiempos. Está el jaloneo muy fuerte en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. En lo que se refiere a todas las entidades, hay un recorte de 8 mil millones de pesos para todas las entidades en recursos extraordinarios. Que en el volumen del presupuesto de más de 4 billones de pesos, pues no es gran cosa, pero le pega sobre todo a proyectos que habían cada entidad establecido como prioritarios. Uh-huh. En el caso de Puebla, pues la administración estatal tendrá sus mediciones, ellos siempre han apostado a la imagen urbana. Uh-huh. Entre sus proyectos prioritarios está la remodelación del estadio Cuauhtémoc, del estadio de fútbol, que está verdaderamente tambaleante, no hay como de dónde jalar recursos, y si quiere hacer la remodelación, que es una remodelación de muchos millones de pesos, pues tendría que ser de recursos propios el gobierno del estado de Puebla. El Museo Barroco es otra de las obras de imagen urbana que posiblemente va a tener una bolsa como entre 100 y 150 millones de pesos reunida a partir del margen de maniobra que tiene cada legislador. De acuerdo con la información que yo tengo, los 5 poblanos que representan a Puebla más 2 priistas se han sumado a esta petición del gobernador para conseguir recursos para el estadio y para el Museo Barroco. Sin embargo, pues la cobija no alcanza a tapar a los 2 proyectos, o es uno o es el otro. Y también ahí está el tren ligero Puebla-Cholula, el tren turístico. El tren turístico tiene una característica especial. En este año, en el ejercicio fiscal 2014, en el anexo B, apartado 19.5 del presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, que es el que se está desarrollando, se le otorgaron 100 millones de pesos para el tren turístico Puebla-Cholula. Cierto. Lo habías comentado el martes, precisamente. Sí, y ese dinero, también la información que tengo es que se les depositó desde abril de este año a la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Hacienda hizo el depósito, ese dinero no se ejerció. Ayer mismo estuvo Roberto Moya Clemente, el secretario de Finanzas y Administración, en San Lázaro, cabildeando directamente en la comisión, porque ya los diputados presentaron sus propuestas, el que la presentó, el que se sumó a alguna otra petición ya lo hizo, entonces ya el cabildeo es directamente con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde hay dos poblanos, el priista Luis Márquez y el panista Néstor Gordillo, uh-huh. los dos como secretarios de esta comisión. Y Roberto Moya estuvo ayer haciendo el cabildeo. Lo que nos dicen es que él está solicitando que esos 100 millones de pesos que no se ejercieron y que al caer en subejercicio los recoge Hacienda. Uh-huh. Y en estas fechas, lo tienen que regresar. Sí, es a finales de año, ¿no? O sea, exactamente. Se acaba el ejercicio fiscal, hay una revisión. Y lo que no se gastó, se regresa. Se regresa, porque si no, ahí hay problemas cuando la Auditoría Superior de la Federación haga la revisión. Efectivamente. Lo que está pidiendo Roberto Moya, nos dice la gente que está observando directamente la negociación en la Comisión de Presupuesto, es que la Secretaría de Hacienda los reasigne al mismo proyecto. O sea, 100 millones de pesos que eran para 2014, ahora sí que... Pueden utilizarse para el próximo año. Pues sí, pero sería más o menos irregular el asunto. Las reasignaciones casi siempre van, no hiciste ese proyecto, uh-huh. y entonces al no ejercerse en el proyecto, de alguna manera se está evidenciando que no era ni un proyecto prioritario o no tenían las condiciones para desarrollarlo. Entonces... Ayer el gobernador Rafael Moreno Valle se quejaba un poco de la interpretación que dieron algunos medios a la declaración de José Luis Márquez sobre el hecho de que pues no estaban cubiertos los recursos para estos megaproyectos que ha anunciado, y aseguraba que no eran suposiciones, que sí realmente tenía modo de conseguir el financiamiento necesario. Incluso también hoy publica Periódico Central que va por los 70 mil millones de pesos para el siguiente año, es decir, un aumento marginal, ¿no?, del presupuesto ejercido este año. Y si le quitas la inflación, en realidad no hay aumento. No hay aumento, seguiría casi lo mismo. Incluso baja, como dicen los economistas, en términos reales. Efectivamente. Entonces está el jaloneo uh-huh. fuerte, la verdad es que el año pasado, por ejemplo... La fuerza y la popularidad que tiene dentro de su mismo partido el habitante de Casa Puebla, uh-huh. pues incluso legisladores de otros estados le metieron dinero a Puebla. Anda. Pero en este año, híjole, está muy difícil porque el recorte vino parejo, la tijera vino para las 32 entidades federativas. Entonces, imagínate que tú eres un diputado de Guanajuato, te pide ayuda a Puebla, no, pues primero mi estado. Primero mi distrito, por ejemplo. ¿No? Sobre todo los diputados panistas que son oposición en sus estados puede uh-huh. que ayuden, pero sí está muy difícil. Estará rasguñando por ahí los 68,000. Hay bolsas por las que se puede competir después uh-huh. y estos megaproyectos los puede realizar con sus propios recursos. Uh-huh. O sea, tampoco va a pasar nada. El problema del asunto es que los recursos no se crean ni se destruyen, solo se reasignan. Muy bien, ¿no? Muy bien, eso me encantó, me lo voy a aprender. Entonces, cuando le vas a meter al estadio, le estás quitando a otras cosas. Efectivamente, le estás rascando a otros lados y estás recortando recursos que podrían utilizarse, pues bueno, en lo que se ha señalado mucho, en los enormes rezagos y la pobreza que persiste en Puebla, en la ciudad y en el estado. Sí, Puebla desde uh-huh. que llegó esta administración ha sobrevivido con muchos recursos federales. Yo te ponía el ejemplo del uh-huh. campo. En uh-huh. el campo, en este ejercicio 2014, el gobierno del estado le aportó algo así como 90 millones de pesos. Y la federación, a través de la delegación de Zacarpa, que luego lo aterriza a la Delegación de Desarrollo Rural y Urbano y Territorial, uh-huh. que ahora se llama...